Si preguntas las razones del por qué me enamoré, no me alcanzaría la vida para hacértelo saber. Tú me llenas de sorpresas que me alegran cada día. Es tu voz para mi oído, una hermosa melodía. Cuando escucho que me dices que me amas, que te mueres por sentirme,